Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Rey de Gloria. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria que nos toca ahora. Estamos en la lectura de septiembre 2, Ezequiel 20 al 21. Si usted no lo ha hecho, por favor, visite nuestra página a reydegloria.org o si no, visítenos también. Nos puede mandar un email con sugerencias o comentarios a info@reydegloria.org. Muchas gracias y se lo agradezco por todo, por las oraciones también. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Y aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Ok, el año séptimo que dice aquí. Una de las cosas de Ezequiel fue muy, muy detalloso en los días que nos dio. Él puso mucho interés en darnos exactamente cuándo pasó la revelación que Dios le había dado. Ahora, nosotros podemos, bueno, yo no, pero estoy leyendo Haley's Bible's Handbook y ahí dice exactamente el día que pasó todo esto, ¿no? Y si no me equivoco, fue el agosto 14, 591 antes de Cristo. Y dice el séptimo año después que Ezequiel fue traído a la tierra de Babilonia. So, el siete año, dice ahí siete, y usted dice, ¿siete años de qué? Otra de las cosas que Ezequiel hace es que su libro sí es cronológico. So, él escribió todo en orden, así como del capítulo 1. So, él es bien detalloso en eso. Jeremías no fue así, porque Jeremías, la profecía le viene, nunca lo escribe, y después Dios, años después, le dice, escríbelo. Y tal vez él lo hace por medio de su amigo, ¿no? Baruch. So, el año séptimo significa, Ezequiel ya ha estado 7 años cautivo en Babilonia, porque para él siempre mide su tiempo ahí. Después de Ezequiel fue traído a Babilonia. Ahora, yo me confundí un poco cuando estaba leyendo esto, porque cuando uno está leyendo los reyes, hubieron muchos reyes que tenían el mismo nombre o parecido. Por ejemplo, Joaquín se parecía a el rey Joaquín se parecía al nombre Jocás. Y se parecía al nombre a Jeconías. So, todos comienzan con la J, so uno algunas veces se confunde, ¿no? So, vamos a ver un poquito de la historia de estos reyes, ¿no? Jocás reinó en Judá en el año 608 antes de Cristo. Su padre fue Josías, que si se acuerdan, Josías fue el rey bueno que... Él dijo, se puso a pelear con el faraón, ¿sí se acuerda? Y el faraón lo mata y el faraón le dice, era el faraón Noco, que le dice, ¿por qué vienes en contra mí? Yo no estoy para pelear contigo, yo vengo a pelear contra los sirios. ¿No? Y él va y pelea contra Egipto. So, y el faraón Neco lo mata, ¿sí se acuerda? Bueno, Josías tenía... estos eran los hijos que tenía Josías: Jonatán, su primogénito; el segundo, Joaquín; el tercero, Sedequías; y el cuarto, Salum. Los hijos de Joaquín, que fue el rey que pone, vamos a leer acerca de este Joaquín también. Joaquín fue su hijo, el cual fue Sedequías. So, Joaquín tuvo un hijo que se llamaba Sedequías, como el hermano de él, ¿sí se me entiende? Por eso es un poco confuso, porque muchas de estas gentes tienen el mismo nombre, pero son dos gentes diferentes. So, Joaquín le pone a su hijo Sedequías como el hermano menor de él, ¿no? Entonces, cuando el faraón Naco viene y mata a Josías, dice aquí, si usted se va a 2 de Crónicas 36.1, entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocás, hijo de Josías, y le hicieron rey en lugar de su padre en Jerusalén. So, Jonatán era su primero, el segundo era Joaquín, el tercero era Sedequías, los hijos de Josías, ¿no? Pero hubo un cuarto todavía que se llamaba, entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocás. ¿no? Hijo de Josías, y le pusieron rey sobre su padre en Jerusalén. So, él nada más, vamos a seguir leyendo y vamos a hacer un comentario acerca de este rey. Y dice, 23 años tenía Joacaz cuando comenzó a reinar y 3 meses reinó en Jerusalén. So, imagínense otra vez, yo sé que está un poco confuso, pero el rey egipcio va contra los sirios. Josías sale a pelear contra Egipto. El profeta llega ante a Josías y le dice, no vayas a pelear con los egipcios porque yo no te he mandado. El faraón le dice al mismo Josías, ¿qué tienes tú conmigo si yo vengo de parte de Dios para destruir los asirios? No hace caso, va, el egipcio lo mata, el pueblo o Judá pone a su hijo por rey, ¿no? Sabiendo que Josías había muerto, y se acuerdan, acuérdense que estaban, las guerras sucedían a lo largo del pueblo, ¿no? So, el pueblo ya se había enterado, aún antes que Egipto hubiera llegado a Judá, ellos ya sabían, porque mandaban gente corriendo, que el rey había muerto, ¿no? Entonces, este Joacaz reinó nada más 3 meses, y si se acuerdan la parábola de los leones, ¿no? Judá se conoce como el león y decía que tenía 2 leones, uno su cachorro, que fue llevado a Egipto encadenado y ahí murió. Este es el rey que se habla, que se llama Joacaz, ¿no? Entonces, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Si va a Segunda de Crónicas 36:3, ahí dice que el faraón quita a Joacaz y lo lleva para Egipto, ¿no? En Segunda de Crónicas 36:4 dice, y el rey de Egipto estableció a Eliaquim, hermano de Joacaz, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre en Joaquín. ¿Sí me entiendes? So, por eso yo creo que hay también confusión, porque no nada más se conocían como el nombre judío, pero también se les cambió el nombre como a este rey a Egipto, ¿no? Egipcio les cambió el nombre. So, algunas veces la Biblia se refiere a Joacaz, pero también que se llamaba Joaquín, ¿no? Y a Joacaz su hermano tomó Neco y lo llevó a Egipto. So, ahí dice también que su hermano fue llevado a Egipto. Entonces, Egipto viene a Judá, la conquista, y les pone un tax que ellos tienen que pagar. En Segunda de Crónicas, en el siguiente versículo, el 23:34, dice, entonces Faraón Neco puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el Joaquín, y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto, y allí murió. Entonces, so, primero tuvimos, para resumirlo, ¿no? Primero fue Josías, ¿no? Después, hacen al hijo de Josías, Joacaz, rey. Ese lo llevan, después de reinar 3 meses, lo llevan a Egipto. Y su hermano Joaquín reinó Judá en el año 608 hasta el 596, 97, eso reinó por 11 años, ¿no? Entonces, a Joaquín, cuando estaba en el reino, sube Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hace siervo a Joaquín. Y si usted quiere ver eso, está en Segundo de Reyes 24:1, ¿no? Por 3 años lo hace siervo, pero él se rebela, ¿sí? So, esa fue la primera invasión por los babilónicos. Allí es donde se llevan a Daniel en esa primera invasión. Y lo que pasa es que invadían la ciudad, después que la tomaban, ponían a alguien en control, se iban para sus casas o para donde iban a conquistar otras tierras, pero muchas veces esta gente se rebelaba y tenían que venir a poner orden otra vez. ¿Sí, sí me entiende? Entonces, después el rey de Babilonia pone a Joaquín y lo hace tributario, ¿no? Pero él, y lo que hace Joaquín es que yo creo que no dice exactamente si él se rebela contra Egipto. Yo creo que no se rebela, pero cuando matan a su hermano y el faraón Neco lo pone como gobernante de Judá, él comienza a recoger muchos impuestos de la tierra y comienza a recoger muchos impuestos de la gente para pagarle al faraón, ¿no? Entonces, el Egipto sale al camino a tratar de pelear contra los babilonios, pero los babilonios toman, derrotan a los egipcios. Y si se acuerda que la profecía de Jeremías que lo hace que haga un montón de piedras y que las cubra con lodo, porque dijo que el Nabucodonosor iba ahí a establecer su trono. Eso es lo que pasa. Entonces, yo creo que Joaquín dijo este, y este es el salvadoreño hablando, ¿no? Estos ya me agarraron ya me agarraron de su mencito, ¿no? Primero le tengo que pagar a impuestos a egipcio y ahora viene otro y quiere que le pague impuesto y se rebela, ¿no? Entonces, Joaquín fue el que se rebeló contra Babilonia. Joachín, entonces cuando al rey de Babilonia viene la otra vez, saca a Joaquín y se lo lleva otra vez a Babilonia. Sí, creo que ese es el que le sacan los ojos, pero vamos a ver. Entonces, ahí en esta segunda venida es donde se llevan a Ezequiel, ¿no? Y pone por rey a Joachín. Sí, se ve que se parecen mucho los nombres. Antes era Joaquín y este era Joachín, que reinó en el año 597 antes de Cristo, ¿no? Y si quiere ver eso, váyase a Segunda de Crónicas 24:8. Dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Y la Biblia es muy detallosa, hasta nos dice el nombre de su mamá. Dice: su mamá fue Neusta, hija de Talán de Jerusalén. También si va a Segunda de Reyes a 24:14, dice: y llevó en cautiverio a todo Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Los conquista la primera vez, se lleva a Daniel. La segunda vez se enoja porque a los 3 años se revela Joaquín. O ¿cómo se llama? Joacim se rebela contra Nabucodonosor a los 3 años, ¿no? Y no le quiere pagar nada. Viene Nabucodonosor y le dice: espérate, vos ya vas a ver. Se lleva toditita a los herreros, a los que hacen las espadas. Se lleva a toditito a la gente que tenía influencia y deja a los puros pobres, ¿no? Y ahí es donde se va Ezequiel. Y pone a Joaquín como reino. Joaquín dice que tenía 18 años Joaquín cuando comenzó a reinar. Y si lee Segunda de Reyes 24:16, dice: y todos los hombres de guerra que fueron 7.000, y a los oficiales herreros que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Ahí donde cuando él se va y los lleva cautivos a Babilonia. Por eso es que dice del año 7, de 7 años después que Ezequiel fue traído a la tierra de Babilonia, o que cuando Nabucodonosor entró por segunda vez. Por eso él es muy detalloso. Ahora, Ezequiel le está profetizando, no, no nada más a los que están en Babilonia con él, pero a los que están allá en Babilonia con Jeremías, ¿no? Y con el rey Sedequías, que ese es el último rey que hay en Judá. Ese es el último rey que ese es el que cuando están en el cuando sacan a Jeremías del pozo, va y habla con él. Ese es el mismo rey que sale huyendo cuando los babilonios entran. Él sale y el que le sacan los ojos fue a este, ¿no? El otro que le había dicho, y matan a sus hijos ahí enfrente de él, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Yo no sé si nos confundimos más que nos ayudamos, pero como le dije, yo no estoy predicando teología, yo la estoy leyendo para yo entenderla. Yo me hacía las preguntas: ¿y dónde sacaron este Jesenías, Sedequías? Porque como los nombres se parecen mucho, y aún en eso, ellos tenían hijos y les ponían como ellos, ¿no? Y yo creo que no, no es muy, muy raro eso, porque en la cultura hispana también hacemos eso, ¿no? Le ponemos si se llama el papá Pedro, le ponemos al niño Pedrito. Y cuando llaman a la casa y preguntan por Pedro, nunca sabe si es Pedrito o Pedrote, ¿no? Así estamos con la Biblia también, ¿no? Y, Pero confunde mucho a la gente eso. Si usted tiene un hijo, por favor no le ponga como usted, porque si no le van a decir a usted Pedrote y al otro Pedrito, ¿no? Tenemos que ser un poquito más creativos, ¿no? Y como el alcalde de Los Ángeles, combinar nombres ahí para hacer uno algo único, ¿no? Ezequiel capítulo 20. Y aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y sentándose delante de mí. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho el Señor Jehová, a consultarme venís vosotros. Vivo yo, que yo no os responderé, dice el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos los que quieres juzgar tú, hijo de hombre? Ok, voy a leer esto y tiene muchas signos de pregunta, ¿no? ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Notifícales las abominaciones de tus padres, ¿no? Y diles: Así ha dicho el Señor, el día que escogí a Israel y alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fui conocida de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mis manos a ellos diciendo: Yo soy Jehová nuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, que los saqué de la tierra de Egipto, la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: Cada uno eche de sí cada uno de las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme. No echó de mi casa uno de las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo a causa de mi nombre, porque no se infamecen los ojos de las gentes en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de la tierra de Egipto. Sáquelos pues de la tierra de Egipto y trájelos al desierto, y diles mis ordenanzas. Declararles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciese viviera en ella, y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Mas rebelándose contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis ordenanzas, ni desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciese vivirá en ellos, y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, ¿qué había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos? Pero en atención a mi nombre hice, porque no se infamase a la vista de la gente delante de los cuyos ojos lo saqué. Si se acuerda, él está hablando del tiempo que estaban en Egipto, cuando le dice Dios a Moisés: ¿Sabes qué? Ponte listo, porque toda esta gente yo la voy a destruir, ahorita la destruyo, y de las piedras voy a sacar descendientes de ti. Entonces Moisés argumenta con Dios y le dice: No, Dios, porque si tú haces eso, los de Egipto, todas esas tierras que nos están viendo, van a decir que el Dios lo sacó a Egipto y ahí murieron, ¿no? Y también yo lo saqué, yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus oídos iba su cabeza. Con todo lo perdonó mi ojo, no matándolos ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a los hijos: No andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni contaminéis en sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andar en mis ordenanzas y guardar mis derechos y ponerlos por obra, y santificar mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliese vivirá en ellos. Profanaron mis sábados, dije entonces, que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraté mi mano en atención a mi nombre, hice porque no se infamase a vista de las gentes delante de cuyos ojos lo saqué. Y también les alcé mi mano en el desierto, que los esparcería entre las gentes y que los aventaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis derechos, y se y se desecharon mis ordenanzas y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y de derechos por los cuales no viviesen. Y contamínelos y los contaminasen las ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito para que los desolase a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Por tanto, hija del hombre, habla a la casa de Israel y diles: Así ha dicho el Señor Jehová, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron contra mí rebelión, porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mis ojos que les había de dar, y miraron a todo collado alto y a todo árbol espesoso, y ahí sacrificaban sus víctimas, y ahí presentaron la irritación de las ofrendas, allí pusieron también el olor de la suavidad, y ahí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿Qué es alto donde vosotros vais? ¿Qué es alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bash hasta el día de hoy. Estaba leyendo de la Biblia vieja, de la Reina Valera. Me voy a cambiar a la nueva porque me equivoqué ahí. Por eso está un poquito costoso de leer el castellano. Voy a comenzar a leer ahí donde me quedé, pero en la Biblia Reina Valera más moderna. Y yo les dije: ¿Qué es ese lugar alto donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicasteis sus abominaciones. Porque ofreciéndolos vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. En ese tiempo, dice que, y esto es conforme al pastor Chuck Smith, que ellos tenían una costumbre de que hacían dioses de piedras, los calentaban de una manera que la piedra se ponía muy caliente, ¿no? Y después la piedra tenía como altar y tenía las manos extendidas y ponían a sus bebés ahí y el bebé se quemaba o se volvía, ¿me entiende?, como carne quemada y el pobre bebé, ¿no? Ese era un sacrificio que le traían a su Dios. Y si usted dice: ¿Cómo yo voy a poder creer eso? El hombre sin Dios, sin el temor de Dios, no es más diferente que el animal. ¿Por qué dice usted eso? Porque pierde el sentido de querer a su prójimo como a sí mismo y se vuelve un ser egoísta que solo se preocupa por sí mismo, ¿no? Y esa fue una de las cosas que Satanás, uno de los cargos que Satanás trajo contra Dios cuando dijo: pellejo por pellejo, hazle algo en lo que es físicamente y él te maldecirá, ¿no? Y tenemos que tener cuidado de nosotros ser hombres de Dios, gente de Dios, que busca de Dios, que no busca lo del mundo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios: ¿de qué sirve al hombre ganar 70 años o vivir 100 años bien vividos si se va a ir al mismo infierno, ¿no? Pues porque de sus 100 años cambió la eternidad, ¿no? Y muchas veces ustedes, si tienen niños chicos, y te estoy diciendo chicos de 3, 2 años, ¿no? Agarre una bolsa de dulces, como de unos 10 dulces, ¿no? O 5 dulces si no quiere, como dicen en El Salvador, no lo quieres empachar vos. Y agarre un dulce. Y dígale al niño: Ok, mira, te voy a dar este dulce. Pero si te esperas 5 minutos, te voy a dar 5 dulces en esta bolsa. ¿Usted cree que el niño le va a entender? No, él los va a querer ahorita, porque muchas veces no comprendemos el sentido del tiempo. ¿Para qué sacrificar nuestra eternidad en estos 100 años? Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las familias de las tierras que sirven la madera y la piedra. Esto sí que están. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os ajustaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara, Como entré a juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, dice Jehová el Señor. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas la tierra de Egipto no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Y vosotros, oh casa de Israel, así dice Jehová el Señor, andar cada uno tras sus ídolos y servirles, pues que a mí no me obedecéis y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros oídos, porque mi santo monte en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirás toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré a vuestras ofrendas y a las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. En olor de suavidad os aceptaré cuando os hubiese sacado de entre los pueblos y os hubiese reunido entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy Jehová cuando os hubiese metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os detestaréis a vosotros mismos por todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur y derrama tu palabra hacia la parte austral y profetiza contra el bosque de la región del sur. Y dirás al bosque del sur: Oye palabra de Jehová, así dice Jehová el Señor, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará, y la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo, Jehová, la encendí y no apagará. Y dije: Ay, Señor Jehová, ellos dicen de mí, no profetice estas palabras. ¿Se imagina? Estoy leyendo un libro ahorita que está muy interesante. Se llaman Los Profetas de Israel. Y he aprendido muchas cosas acerca de los profetas de Israel, ¿no? Y dice que una de las diferencias de un profeta y del sacerdote era que el sacerdote tenía una profesión. O una carrera, ¿no? Era sacerdote y normalmente si usted salía de esa familia, usted ya la tenía hecho, porque ya usted tenía lo que iba a hacer, ¿no? Porque nada más los levitas podían ser sacerdotes y tenía que ser usted heredado de esa posición y usted ya sabía en lo que usted se estaba metiendo, ¿no? Porque usted, todas las personas que eran sacerdotes, ellos sabían los rituales, o si no se los enseñaban desde muy pequeños, ¿no? Que lo que usted tenía que hacer. Pero el profeta era diferente. Los profetas eran gentes que Dios escogía y tenían que ser gente de mucho carácter por todo lo que ellos iban a pasar, ¿no? Vamos a seguir leyendo y vamos a comenzar con el capítulo 21. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Egipto y dirás a la tierra de Israel: Así dice Jehová, he aquí que yo contra ti sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti el rostro y al impío, y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne después, desde el sur hasta el norte. Y aquí hay algo que cuando lo leí la primera vez me impactó, ¿no? Dice que iba a sacar su espada y él iba a destruir al impío y al justo, ¿no? Y sabrá toda carne que yo soy Jehová, saqué mi espada de su vaina y no volverá más a su vaina. Antes que pase eso, si se acuerdan los versículos anteriores, él dijo que no tenía complacencia con matar al impío, ¿no? Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y será que cuando te dirán, ¿por qué gimes tú? Dirás, por la noticia que viene, y todo corazón desfallecerá, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que vienen y se harán, y se hará, dice Jehová el Señor. Solo que le está diciendo Jehová aquí es que él está haciendo un ejemplo. Él va a sacar la espada de su vaina, ¿sí me entiende? Y él va a dar, va a traer juicio. Y él le dice, geme tú, o grita, chilla, o como tú le quieres decir, ¿no? Déjales demostrar que viene algo muy, muy malo contra ellos, ¿no? Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di así. Así dice el Jehová el Señor. Guía la espada está afilada y también pulida para desgollar víctimas. Esta está afilada, pulida hasta para que relumbre. Hemos de alegrarnos al centro de mi hijo, al cetro de mi hijo ha menospreciado como una vara cualquiera. Y la di a pulir para tenerla a mano, la espada está afilada y pulida, está llena para entregarla en mano del matador. Clamé y gimí, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre los dos príncipes de Israel. Temores de espada serán a mi pueblo, por tanto, heriré el muslo, disculpe, porque está probado, y he aquí, si la espada despreciase el cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano con otra, y se suplicará y se duplicará la espada la tercera vez. La espada de muertos está en la espada de la gran matanza que los traspasara, para que el corazón desmayece y los extraños se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Hay dispuesta está para que relumbre y preparada para descollar. Ponte a una parte, ya sea a la derecha o a la izquierda, hacia donde tu rostro se determina, y yo también batiré mi arco con mi mano, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, señálate dos caminos por donde venga la espada, y el rey de Babilonia de una misma tierra salgan ambos, y elija un lugar, escógelo en el principio del camino que conduce a la ciudad. Y el camino señalarás por donde vendrá la espada a Raba y los hijos de Amón y de Judá contra Jerusalén fortificada. Pongan atención esto, ¿no? Dice el versículo 21. Porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada al principio de dos caminos para tomar adivinación. Acicaló las saetas, consultó en ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para poner capitales, para abrir la boca a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes con las puertas, para levantar baluarte y edificar fuerte. Y le será como adivinación mentirosa en sus ojos, por estar juramentados con juramento a ellos, pero él traerá a la memoria la maldad de ellos para prenderlos. Imagínense aquí, el rey de Babilonia viene en camino, llega él a una encrucijada. Una encrucijada es como un fork, donde hay dos caminos. El profeta Dios ya lo ha mandado por adelante para que él trace el camino donde va a venir el rey de Babilonia, y él les dice exactamente de dónde viene el rey de Babilonia. Hay dos caminos, uno para un lugar que no sé exactamente, pero que no es Jerusalén, y el otro para Jerusalén. Entonces el rey Nabucodonosor no sabe para dónde ir, a qué ciudad va a ir a conquistar, ¿no? Entonces él manda a sus hechiceros que le tiren flechas. Lo que hacían era tomar adivinación acicando las saetas. Tiraban una saeta, yo creo que era como el buscarle la cola al burro, ¿no? Donde le ponían algo, no sé exactamente qué exactamente hacían, pero tiraban saetas para ellos adivinar por dónde ir también. Y esto lo aprendí en el libro que estoy leyendo sobre los profetas de Israel, que tenían una costumbre los profetas de Babilonia de leer el hígado de las ovejas. Mataban la oveja, le quitaban el hígado o tal vez los riñones, y leían ellos ahí lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y usted me dice, ¿cómo crees que eso es cierto? Pero en verdad lo tenemos en estos días. Hay gente que lee las palmas de la mano, ¿sí? Le ven una línea y le dicen de qué. Hay gente también que lee los ojos y dice, no, pues este manchita significa esto y esto otro significa esto otro, ¿no? Entonces, sí existe eso todavía, y esa es una desgracia que estamos en el 2020 y no con tanta tecnología y con tanta ciencia, con tanta sabiduría, no hemos abierto nuestros ojos espirituales y hemos visto la gloria de Dios y la creación de Dios, y nos tenemos que basar a divinos o a gente que tienen que van a la carne, no al espíritu, ¿no? Y le será como adivinación mentirosa en sus ojos por estar juramentados con juramento a ellos. Para él traerá la memoria la maldad de ellos para prenderlos. Por tanto, así dice Jehová el Señor: por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por tanto habéis venido en memoria, seréis apresados por su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así dice el Señor: depón la mitad, quita la corona, esta ya no será la misma, será exaltado bajo lo bajo y lo alto será humillado, y la derribaré y derribaré, derribaré y ya no será más, hasta que venga aquel cuyo es la derecha, y él se le entregaré. Y no sé si esta está haciendo mención a Cristo. Lo más probable es que sí está haciendo mención a Cristo, por lo que él dice, ¿no? Que la corona va a ser quitada, porque este rey fue el Sedequías, fue el último rey de Judá. Después de ahí ya no hubo más Israel. Bueno, que vamos a ver cómo en Nehemías vienen otra vez, pero ya no ponen rey, ya no hacen rey, porque perdieron la dinastía de David. Bueno, que ellos tenían la dinastía, porque se lee que leyeron la dinastía, pero usted se pregunta, ¿por qué ellos no pusieron rey cuando Nehemías y Ersa vinieron a edificar el templo o la ciudad? No pusieron rey. Sedequías fue el último rey. Y dice aquí, y eso es lo que dice de Jesucristo, dice, a mí, Dios dice: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad, así dice Jehová el Señor: depón la mitra, quita la corona, esta ya no será la misma, será exaltado lo bajo y lo alto será humillado, y derribaré y derribaré y derribaré y ya no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y a él se le entregaré. Hasta que venga Jesucristo, desde Jesucristo no ha habido otro rey. Usted póngase a pensar que el judío piensa que todavía el Mesías no ha venido, ¿no? Pero si, ¿cómo va a saber el judío quién es descendiente de David, quién no es descendiente de David, si ya no tienen la genealogía? Bueno, que ahora la ciencia, si ellos encuentran huesos de alguien que sabían de qué era la tribu, ellos pueden hacer un test de la DNA, ¿no? Pero con tantas generaciones que han pasado y toda mezcla, tal vez tienen las 12 tribus del individuo, ¿no? Me gusta lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículo 32, dice. Está hablando de Jesucristo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vemos aquí cómo la profecía de Dios se cumple, porque no hubo otro rey, porque dice Dios que le quitó la corona. Aún así, hay mucha gente que critica a Dios porque Dios dice que la dinastía de David iba a durar para siempre, ¿no? Pero de ellos dicen, ¿cómo puede ser? Pues Jesucristo viene a llenar la profecía, que porque él es judío, él de la tribu de David, ¿no? De los descendientes de la tribu de David. Y dijo: y tú, hijo de hombre, profetiza y di: así dice Jehová el Señor, sobre los hijos de Amón y sobre el oprobio dirás pues la espada está desenvainada para degollar, para consumir, pulida con resplandor. Te profetizan vanidad y te adivinan mentira, para entregarte con los cuellos de las manos sentenciados a muerte, cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina, en el lugar donde te criaste, en la tierra donde has visto, te juzgaré, y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo hará encender sobre ti, y entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serán pasto para el fuego, su sangre quedará en medio de la tierra, y no habrá más memoria de ti, porque yo soy Jehová y he hablado. Hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor, chequee nuestro sitio de web, que es el reydegloria.org. Nuestro email es info@reydegloria.org. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y como dijo el puertorriqueño, ni para atrás ni para dar impulso, ¿okay?